Me dicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate. Me dicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate. Se anda rifando.